Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. ¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo. No solo eso, sino que también es un héroe mundial. El bien. Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados. Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre. Y la verdad. Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban. George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg. Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor. En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics. ¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown? Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Perdidos en el Éter. En la nota central, espero proceder a la segunda, que hoy dedicamos a el universo Ultimate de Marvel. Hemos hecho muchas referencias al universo Ultimate de Marvel. Se están publicando Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men en la edición argentina de Comics Cono Sur. Entonces vale la pena hacer una nota sobre eso, ¿no? Es una versión alternativa que vale la pena verla. Realmente es muy disfrutable de leer. De leer, sí. Si nos olvidamos que no es... nos acordamos que no es... Si no rabiamos porque las cosas no son iguales. La original, y que no tienen por qué ser iguales las cosas, tiene cosas muy interesantes. Mantiene el espíritu. A la hora de las adaptaciones, podés hacer cagadas enormes, como puede ser el dibujito de los X-Men de los 90 que pasaban en Canal 4. Es una cagada, porque cada vez que tienen que hacer... por ejemplo, el Ángel no es parte del equipo. Cuando aparece, nadie lo conoce, pero cuando muestran flashbacks... de cuando era el original, está ahí el Ángel y cosas por el estilo, sí, que son una boludez. Las apariciones lamentables en la forma de mostrarlo, porque realmente está cool cuando aparece Coloso, que aparece como un artista ruso que está en Nueva York. Sí. O cuando tienen que hacer una toma general donde hay más de 10 mutantes que no son los X-Men y en un pueblito pacífico de mutantes perdidos en las montañas, y uno de ellos es uno de los acólitos de Magneto, y nada menos que Señaka, que era el tipo que torturaba viejitos enfermos humanos, porque sí, digo, es la peor adaptación que hay. En cambio, hay buenas adaptaciones. De todas maneras, reconozcamos que esa serial cumplió su labor. Por supuesto. Atrajo montones de... Pero quiero decir, hay que entender que no se pueden hacer las cosas con la continuidad exacta, porque hay 30, 40 años de continuidad, 60 en el caso de Superman y Batman, pero la serie animada de Batman, la serie animada de Spider-Man de los 90 y la actual que están pasando por MTV, por Nickelodeon, X-Men Evolution y los cómics Ultimate y las películas de Spider-Man y X-Men crean una nueva continuidad basada en la anterior, pero capturan el espíritu. Los personajes son los mismos. En cambio, en el dibujito de los X-Men, algunos personajes eran el mismo solo de imagen. Rogue no se comportaba como Rogue. Bueno, algunos consiguieron lograr el espíritu. Algunos sí, pero otras cosas no. En cambio, si vos ves al Nightcrawler de Ultimate X-Men, al Nightcrawler de la película de X-Men y al Nightcrawler de X-Men Evolution, es básicamente, y al normal, son básicamente el mismo personaje en diferentes facetas. El normal hoy día tiene ese balance entre tipo gracioso que siempre tuvo con una espiritualidad profunda. Recordemos que desde un principio el tipo es religioso, católico, apostólico, romano, y estuvo estudiando para ser cura en los cómics un par de años. No llegó a cura, no vale la pena comentar. No vamos a contar el plot. Los plots, pero es un tipo más serio. La versión juvenil total está en X-Men Evolution. La versión un poco más seria por determinados asuntos que van a ver cuando sigan leyendo Ultimate está en Ultimate, pero también tiene algunos de los chistecitos, etcétera. Digo, adaptaciones buenas. Bueno, pasemos a lo que es realmente Ultimate, la línea Ultimate de Marvel. A mediados del año 2000, los Marvel Zombies, que es como se le llama a los fanáticos hacer ritmos de Marvel, como dijera Trekkies en Star Trek, ¿no? Pedían sangre. Así de duro fue la acogida del el proyecto que el por entonces presidente de Marvel, Bill Shemas, y el editor en jefe, Joe Quesada, que sigue siendo el editor en jefe, hoy día, entraron por la puerta de la compañía y se limpiaron los embarrados zapatos por todo el piso de la casita construida por Stan y Jack. Tomaron una bola de esas de demoliciones con cadena y la estrellaron contra la continuidad clásica del universo Marvel, construyendo en su lugar unas versiones vistosas y modernas de los iconos de la compañía, apuntando a un público más joven, a la moda y obsesionado con los videojuegos, que tomaba su entretenimiento en dosis de 4 minutos de videoclips musicales. Estaban tratando de captar nuevos lectores para los cómics. Fuera la tradición, la continuidad, Lee y Kirby, no del todo realmente, dentro moda moderna, lunfardo cool, y un desconocido guionista independiente llamado Brian Michael Bendis. Hoy día no es desconocido. Cada programa, no pasa un programa sin que lo mencionemos, porque hablamos de Powers o de Avengers, de la nueva Avengers, o de qué, bueno, hablamos de la nueva Avengers en el programa Perdido el 13, pero bueno. Enfurecidos por este flagrante ultraje, por así decirlo, a la historia de sus personajes, los zombies se embarcaron en una embatida al estilo de Noche de los Muertos Vivientes, amenazando con destrozar en pedacitos a Ultimate Marvel y quizás a Yemas y a Quesada. Querían de retribución sangrienta e iban a conseguirlo. Lo único que los detuvo es que la serie no se iba a publicar, la línea no se iba a publicar por meses. Dice Joe Quesada: no puedo pensar en nada que estuviera más destinado al fracaso si hacías caso del parloteo que la línea Ultimate. Eso es lo que recuerda Quesada del clima en el ambiente comiquero de fines de verano boreal del 2000. La línea Ultimate no estaba destinada a tener éxito. La gente odió la idea desde el momento en que fue anunciado. Luego leyeron los cómics y se dieron cuenta de que era algo realmente especial. El proyecto, que aunque uno no lo crea, era criticado por los fans como el peor error de Marvel desde la odiada saga del clon de Spider-Man, fue sin embargo la línea de cómics más exitosa jamás producida. Sí, desde que en octubre del 2000 Ultimate Spider-Man, el número 1, se puso a la venta, no ha sido destronada en el top 10 de ventas mensuales, y los subsiguientes títulos regulares de Ultimate, los X-Men y Fantastic Four, y de Ultimate, la versión oscura y moderna de los Avengers, también se habían agenciado los lugares en el top 10, sin intención de soltarlos. Inicialmente concebida como una línea secundaria para atraer a nuevos lectores, y eso es importante, porque convengamos que necesita sangre nueva. Nosotros somos lectores viejos y no nos van a perder. Y nos gusta que siga la continuidad vieja. Pero reconozcamos que si hay lectores nuevos, las compañías se funden. Hay gente, claro, porque a nosotros nos encanta la continuidad. Nos encanta saber, por ejemplo, nos quejamos cuando, por ejemplo, van todos en el avión de los X-Men y no va manejando Nightcrawler. Si Nightcrawler es piloto, porque somos los viejos que sabemos que no es piloto. Hay gente que le da miedo, guachitos de 12, 13 años. O gente de 20, 30 que por las películas se engancha y quiere comprar cómics. Y va y compra Uncanny X-Men número 465. Pa, ¿y todo lo para atrás? No, Ultimate X-Men número 50. Ah, bueno, puedo comprármelo atrás. Y agarra una cosa fresca. No, reconozcamos el hecho de que si no hay nuevos, las compañías se funden. Claro, punto. Pero la línea Ultimate, y no pueden hacer los cómics que nos gustan a nosotros. Exacto. La línea Ultimate se convirtió, sin embargo, en un leviatán imparable, un juggernaut, que aplastó las ventas de todos los demás cómics, incluyendo los cómics normales de Marvel. Impulsada por un par de creadores de bajo perfil, Marvel convirtió un desastre del tipo transbordador Challenger en un éxito estilo Apolo 11. Sí, sí, sí. Aún teniendo un ejército de superhéroes en exposición, ¿cómo logró Marvel lo imposible? Bueno, es fácil, con una extraña mezcla. Bueno, y los que hicieron la mezcla fueron un par de alquimistas desquiciados. O sea, Quesada y Yemas, el expresidente Marvel, que ignoraron a todos los que le inauguraban un futuro negro y consiguieron una fórmula para aprovechar la magia de Spider-Man original de Stan Lee y Steve Ditko. Mientras al mismo tiempo lo modernizaban y hacían accesible a los nuevos lectores. Durante todo este experimento, un elemento faltaba: un guionista. Dice Yemas que Quesada le sugirió un puñado de escritores que intentaron el trabajo pero no lo hicieron muy bien. Y en un acto de pura desesperación, Quesada dijo: bueno, hay un tipo de Cleveland al cual nadie conoce, pero tiene mucho talento. Lo único que tengo para mostrarte por él es un cómic sobre un asesino en serie. El cómic era Torso, de Brian Michael Bendis. Lo mencionamos catando. En ese momento era conocido solo por sus historias de crimen urbano. En blanco y negro. Apenas después de leer las dos primeras páginas, Bill Shemas supo que había encontrado al hombre con la voz fresca y un atento oído al diálogo para encarcelar el proyecto. Es verdad, lo comentaremos cuando hagamos las notas de de Powers, las cosas, y lo pueden ver sin el Ultimate Spider-Man. No solo hace unas excelentes historias, los diálogos son fabulosos, sino que sus diálogos son fabulosos. ¿Crees que están hablando en serio los personajes, que son tipos, gente de verdad? Una vez que los fans leyeron Ultimate Spider-Man número 1, que se agotó de inmediato y saturó las ventas de números expresados por internet, o sea, a la hora que iban 10 números y la gente se enteró que estaba buenísimo, no había forma de conseguirlo atrasado, se dieron cuenta que Marvel había hecho lo correcto. Ya fuera una niña de 7 años que había visto repeticiones de los dibujitos de Spider-Man de los 60, o el padre de la niña de 45 años recuperando su juventud, Ultimate Spider-Man atrapó a los lectores con un plot accesible y libre del peso abrumador, muchas veces, de la continuidad, lo que decíamos recién. Bendis, un desconocido guionista policial, con ayuda del veterano artista de Spider-Man regular, Mark Bagley, que para mí hace uno de los mejores Spider-Man que hay, Mark Bagley, sí. Lo hace así, insectoide, aracnoide. Él y Todd McFarlane hacen unos Spider-Man excelentes. Bendis, con la ayuda de Bagley, crea el primer verdadero super éxito de Marvel desde que a principios de los 90 Jim Lee y Chris Claremont rejuvenecieron a los X-Men. Estamos hablando de uno de los hitos del cómic, como hemos comentado, cuando vendieron 1,000,000 de copias, cosa que no se lograba desde los cómics 40. Ultimate Spider-Man agitó el deprimido mercado del cómic americano como un toro salvaje y mostraba significativos aumentos de venta número tras número. Era una bola de nieve. Bueno, dice que sabes sobre esto, que se hizo evidente que casi podías medir tus potenciales ventas dependiendo del enojo de los fans. Cuanto más enojados estaban los fans tradicionales, más mejor estas son las cosas. Claro, lo que pasa es que si no cambias, dice que esa seguís haciendo lo mismo siempre, haciendo a la misma gente feliz de forma pasiva, y entonces acabamos en negocio. Es lo que decíamos recién. Hacés feliz a los veteranos como nosotros, que llevamos 20 años leyendo cómics de Marvel o más, pero no traes lectores nuevos, sangre nueva. Los fans que pocos meses antes no tenían ni idea de quién era este tal Bendis se estaban apiñando en el foro de internet y cantando sus loas, incluyendo el fan más importante de todo, Stan Lee. Bendis decía que tenían miedo, estaban aterrados. Imagínate lo que sos un tipo re desconocido que te dan un cómic así. Estaba aterrado de que Stan Lee o John Romita pensaran que lo estaban plagiando, hasta que recibieron una carta de Stan Lee apoyándolo. Una carta de fan al correo de lectores de uno de los cómics. Bueno, contando con la bendición de Stan, Marvel se dispuso a continuar su renovación y empezó con la siguiente línea. La línea de mayores ventas, claro. Los X-Men. Marvel le ofreció en primera instancia a Bendis los Ultimate X-Men, pero el que probó mejor para renovar a los X-Men y mejorar la dinámica, manejar la dinámica de equipo que tienen, fue Mark Millar, el guionista escocés que había ensuciado los superhéroes en el exitoso cómic de Wildstorm, The Authority, del cual hemos cantado su lugar también. Vamos a reconocer, Bendis lo intentó y se dio cuenta que no daba pie con bola él. Admitió que no era el indicado. Y agarró y dio un paso al costado. De forma muy profesional. Lo hizo bien. Bien hecho, bien a lo profesional. Es un tipo muy profesional, porque cualquiera puede decir, los X-Men, ¿sabes cómo voy a burlar con esto? Bendis es un tipo profesional. Y estamos tratando de Bendis, un tipo que por mes escribe Powers, no está haciendo Ultimate... con Ultimate Spider-Man, estuvo haciendo durante un tiempo con Ultimate X-Men, estuvo haciendo también Alias, una serie para Marvel, otra serie para Marvel llamada Pulso, ahora está haciendo Los Vengadores. Es un tipo que escribe, y ha llegado a dibujar algunos cómics también. Sí. Torso es dibujada por él. Mark Millar la hizo bárbara. Como dicen los gringos, la batió fuera del estadio. Hizo un gol de media cancha, en criollo, ¿no? El plan desde el principio era ultimizarlos a los X-Men, usando la palabra de la línea. Especialmente porque la historia de los mutantes es no una de las más complicadas, sino la más complicada del universo Marvel. Y me atrevo a decir que es la más complicada de todos los cómics. Tiene demasiadas líneas temporales alternas y demasiados personajes menores rompiendo los pilotos. Realmente, ¿quién necesita a Stronga de la Fortachón? No. ¿Quién necesita a los 25 clones de Wolverine o de Wolfsbane que hay? Como Feral y no sé quién. ¿Quién es el cable? Bueno, esa es tu opinión. A Bishop. No, ya sé. Esos no son tan menores. Pero hay un montón de personajes que son el reverendo. Pero ¿quién quiere a Shatterstar? El falso Longshot. Ya Longshot es suficientemente malo. Pero hay que aceptarlo. Entonces, como decía Millar, el universo Marvel tiene 40 años y la gente se quejaba de que no podían ver los cómics, como decíamos hace un rato. Entonces la línea Ultimate está creada para hacer algo simple y divertido. Con el paso del tiempo va complicándose más la trama, pero sí le baja de 40 años. Quizás por eso los primeros números a Mauricio le parezcan tan simplones, sencillo, comparados. Porque no tenés el bagaje de saber cuando alguien dice, sí, Porque cuando hace 48 años le dije a Nightcrawler, nada. Claro, pero convengamos en que lo hicieron de una forma linda, digo. Fresca. Veamos, el personaje de Coloso, digo, que es uno de mis favoritos. Está bien que, mío, y que sí. Lamenté la forma. O sea, no lamenté la forma que murió porque murió bien. Lamenté que muriera. Lamenté que muriera y rogué que no lo revivieran. Claro, a pesar de lamentarlo, digo, no quería que lo revivieran. Pero podemos mal. Seguir sus aventuras. En Ultimate. En Ultimate podemos seguir. Es básicamente el mismo personaje. Pero ¿cuál es el asunto? Coloso fue creado en los años 70 y era un campesino ruso de una granja colectiva soviética. Hoy día no podés hacer eso porque directamente no existe la Unión Soviética. ¿Qué hicieron entonces en Ultimate? Coloso es un muchachote de familia campesina pobre de la Federación Rusa, al cual, con sus poderes mutantes, la mafia rusa lo obliga a trabajar como traficante de armas o le crepan a la familia. Es no una es malo. Es una vuelta de rosca bien pensada. Es una vuelta de rosca excelente. No es malo. Pero el tipo al principio está de antagonista, pero después está formando el Coloso que todos conocemos, pero con más calle ya desde un principio. Wolverine es básicamente el mismo personaje, pero en Ultimate X-Men empieza trabajando como espía de Magneto infiltrado en los X-Men. Y montones de cosas que no dan para ir destripando, porque van apareciendo de a poco los personajes. Incluso personajes que quizás no aparecerían, por ejemplo, de los nuevos mutantes, Mancha Solar, Roberto da Costa. No aparece como un personaje central que se convierte porque no da para hacer la línea, pero en una parte que los X-Men están patrullando un vecindario malo de Nueva York, aparece como un inmigrante brasileño con la camiseta de fútbol de Brasil actual. Entonces, son ese tipo de niñitos que sirven para los veteranos. Otra cosa cool de la línea Ultimate es un personaje que aparece en todos los cómics Ultimate, sobre todo en The Ultimates, que es Nick Fury. Nick Fury en el universo Ultimate es negro. Y es igualito, Miller, que es el que lo creó para los Ultimates, lo adaptó para los Ultimates, no lo niega, es igualito a Samuel L. Jackson. Y lo peor de todo es que, o lo mejor de todo, como lo quieras ver, sí, es que realmente el hecho de que sea negro, blanco o violeta no le quita la personalidad. De que es un tipo duro. Y encima se parece a Shaft, al Shaft moderno. Y han ido, y no crean que se quedan en Ultimate Action por un lado, Ultimate Spider-Man por el otro. Han empezado a intercruzar las colecciones como corresponde. Y lo hacen coherente. Está el universo Ultimate. Y todas tienen sus líneas de conexión. Como el universo normal Marvel, pero sin tanto bagaje. Entonces lo están haciendo más accesible y realista para los fans de hoy día. Volvemos a cuando lanzaron X-Men Ultimate X-Men. Los X-Fans dentro de los Marvel Zombies, nosotros por ejemplo no somos Marvel Zombies, pero sí somos fans de los X-Men, sí. Son de los más irascibles, que no les toquen tal cosa. Yo recuerdo cuando vi los primeros pósters y fotos de Nightcrawler para la película de X-Men 2, estaba feo. Esperé a ver vi la película y la escena inicial de X-Men 2 en el transporte, una de las mejores escenas de cine he visto en mi vida entera. Está muy bien. independientemente que uno diga para qué miércoles le pusieron todos esos tatuajes étnicos y todo. Pero eso. Las situaciones tales. Pero después lo explican, el loco se los hace por motivos religiosos. Cada uno es un pecado. No es exactamente igual que el personaje que nos conocemos normalmente. Pero el espíritu está. El espíritu está. El alma está. Pero los fans X-Men, irascibles y todo, se apegaron a la versión de Millar de forma inmediata, y el boca a boca lo transformó Elia Bendis en las piedras angulares del universo Ultimate. Continuando con los éxitos, Millar convierte a los Avengers en un escudo super equipo de corte militar en The Ultimate. No hay Ultimate Avengers, no se llaman Avengers, son The Ultimate, los superiores. Es como una especie de Ubermensch. Y Bendis comenzó a guionizar Ultimate Marvel Team Up, Ultimate Marvel Equipo, con artistas y héroes rotativos. Por ejemplo, un número de Daredevil y Spider-Man, y como dibujante a John Byrne. No es un ejemplo real, pero y al siguiente número, el Doctor Extraño y Wolverine con Mark Bagley. Los Chicos Dorados, o sea Bendis y Millar, tenían la primera opción de encargarse de cualquier proyecto Ultimate y no podían estar más contentos. Bueno, para Bendis, en cierto sentido, el universo Ultimate se convirtió en la historia de su vida. Él decía que cuando digo que soy en Ultimate Spider-Man, quiero decir que es el que más se parece a mí. De todos los personajes que he escrito, es con el que más me identifico. Cuando a fines de 2003 llega la hora de ultimizar a la primera familia de Marvel, Marvel subió la apuesta y puso a ambos escritores en el proyecto al mismo tiempo. Realmente esto no fue una idea tan excelente, porque siempre dicen, no es que trabajen mal los tipos, pero medio frasco de mayonesa con medio frasco de salchicha fue mierda. Este no fue el caso. No hay nadie mejor en Marvel que maneje gran acción de estilo Hollywood como Mark Millar, y no hay mejor hombre para el diálogo, interacción de personajes y desarrollo emocional, que sea más creíble, que Bendis. No es que los otros, que viceversa, no, pero son sus fuertes. Combinando esto con los diseños del artista de The Ultimates, Brian Hitch, diseño de personajes, y harta a cargo de Adam Kubert, que estaba haciendo hasta ese momento Ultimate X-Men, o sea, Adam Kubert, sí, Kubert. Marvel tuvo otro éxito de forma instantánea. Es la diferencia de estilos de Millar y Bendis lo que hace exitosa la línea Ultimate. Ambos escriben excelentes guiones, pero Millar hace historias súper épicas y espectaculares en X-Men, mientras que Bendis es hace más historias minimista, más pequeñas, más personalista, ¿no? Con Spider-Man. Lo cual no quiere decir que no pasen los tipos de historias, como decíamos. Bendis se encargó por varios números de Ultimate X-Men y el nivel de adrenalina no me bajó en absoluto, lo digo de verdad. Bueno, en algún momento, los Fantastic Four Ultimate se hicieron demasiada carga para Bendis y Millar, y se vieron forzados a traer a un escritor para la línea Ultimate que no quería trabajar con Marvel. O sea, se vieron forzados, pero no se vieron obligados a conformarse poco a poco. Contrataron a Warren Ellis, guionista de Planetary, y anteriormente de Authority, y de cuantas cosas más como sí, Metropolitan. Warren Ellis fue a trabajar, pero más que nada porque por amistad hacia Millar. Ellis había jurado que no iba a trabajar para Marvel, porque en realidad no quería trabajar para Marvel porque había tenido conflictos anteriores con ellos. Él aceptó hacerlo y lo hizo de una manera muy, muy buena. Dijo, no dejas a tus amigos, cuando te piden ayuda, no dejas a tus amigos clavados, tan simple como eso. Ellis, que es este británico, ha hecho Hellblazer también. Sí. Ellis, que es este británico, utiliza la expresión, you don't leave your mates hanging, no dejas a tus amigotes colgando. Fue y puso su estilo innovador y conceptos modernos que se hace debido entre los guiones, y él hubiese sido la primera opción de Marvel para la línea Ultimate, si no fuera porque en ese momento se negaba a trabajar para Marvel. Ellis terminó haciendo, o sea, lo está haciendo en este momento, dos arcos argumentales en Fantastic Four, Ultimate Fantastic Four, de seis números, o sea, un año completo. Exacto. Pero con el éxito, redondeamos esto, con el éxito sin precedentes de la línea Ultimate, unas pocas preguntas obvias quedan por hacer. ¿Cuán grande se hace la línea? ¿Va a reemplazar eventualmente la continuidad del universo Marvel como el oficial de la empresa? Quesada explica que han sido muy cuidadosos de mantener el universo Ultimate pequeño, y cuando lo expanden lo hacen de una forma deliberadamente cautelosa. Pero con íconos Marvel como Hulk, Daredevil y Punisher, aún sin sus propias colecciones Ultimate, aunque hayan aparecido en las otras, ¿puede la empresa permitirse pasar de una oportunidad tan increíble y lucrativa? Fuentes internas dicen que había un plan de enfrentar el universo Marvel versus el universo Ultimate en un concurso de continuidad donde el ganador se lo llevaría todo. Quesada niega vehementemente el rumor, pero no descarta la idea como una posibilidad distante. No nos hace muchas gracias que ese fuera el caso a nosotros. No. Porque digo, nos encanta Ultimate, pero digo, no queremos abandonar el universo Marvel. El universo Marvel normal. Para mí la cosa está bien como está. Si nos gustaría, por ejemplo, que los Exiles, que viajan de dimensión en dimensión, cayeran un día por la noche. Podría estar muy bien eso. No es más descabellada que algunas dimensiones en las que han caído. Y estaría bueno que DC, en vez de ponerse a rebotear muchas cosas como está haciendo últimamente, hicieran la liguita Ultimate. Hicieron algo parecido cuando tenían la, bueno, siguen teniendo la línea Adventures basadas en los dibujitos, pero algo más moderno y adulto sería bueno, ¿no? Podría estar. Bueno, ya que hablamos de cambio y renovación y todo eso, nos vamos con dos temas seguidos de Trotsky Van Halen. Todo puede estar mucho mejor y todo puede estar mucho peor. Ya volvemos en el siguiente bloque. Tengo una canción que la hice, tú la sabes. Guarda la víbora, Ulises, pará. Ay. Que vos te acuerdas cuando fuimos el otro día que con el padre hicimos la canción esta, que era así. Qué linda canción. Ahí, ahí. Un, dos, tres, va. Si todos ponemos un poco de amor, todo puede estar mucho mejor. Todo mejorará con buena voluntad, comprensión y hermandad. ¡Estúpido! ¡Pará, pará! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Todo puede estar mucho peor. Todo puede estar mucho peor. Aunque todo esté mal, todo puede empeorar. No lo podéis ir. Todo puede durar, así que empieza a disfrutar. mucho peor. Bombón y caramelo, barrita perdidos en el éter.